En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana de hoy vamos a acercarnos también hasta la agenda del fin de semana. Un fin de semana que en principio y gracias al acompañamiento meteorológico con la ausencia de lluvia, especialmente la jornada de mañana viernes y del sábado, pues va a estar protagonizado por diferentes actividades. Muchas de ellas se han ido retrasando, precisamente van a coincidir este fin de semana. Otras surgen precisamente configuradas o previstas para este mismo fin de semana. Este es el caso de la Zambomba navideña, que desde la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 se ha preparado para este próximo sábado. Un asunto este del que nosotros vamos a hablarles a continuación con la presidenta del colectivo vecinal, con Antonia Rivera, que ya nos acompaña a través del teléfono. Antonia Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues el tiempo que nos tiene ahí un poco en vilo, ¿no?, a la hora de saber si siguen adelante actividades, o se aplazan o incluso se suspende. Por ejemplo, el caso de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, que tenía su concurso de pintura y que ha tenido que aplazarlo de una fecha a otra, ahora otra vez lo vuelve a aplazar, y es que, bueno, pues el tiempo, desde luego, influye muchísimo, ¿no?, cuando uno quiere organizar una actividad al aire libre. Vosotros, desde Ubrique Alto 1, afortunadamente, bueno, parece que os va a respetar, ¿no? Pues mira, parece que sí. La verdad es que, claro, estas cosas se prevén con mucha antelación. Claro. Nosotros esto ya la fecha la tenemos pensada casi desde ese verano. Uh-huh. Y te puede tocar o no. Entonces, mira, parece que vamos a tener suerte y va la cosa para adelante, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues la primera, creo que no, que yo sepa, ¿no?, la primera zambomba navideña que organiza Colectivo Vecinal en lo que es estas Navidades 2019, y que va a correr a cargo de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado? Pues mira, nosotros es el tercer año que la organizamos. Uh-huh. Y la verdad, los dos anteriores muy bien, la verdad. Tenemos, pues mira, vamos a poner una barrita, como la vamos a hacer la plaza 28 de febrero. Ponemos una barra donde, tú sabes, la cerveza, el filetito, y pondremos unas candelas así en el suelo, y tenemos un grupito, piel flamenca se llaman. Uh-huh. Vamos, que yo creo que en Ubrique lo conoce, sí, todo el mundo, para amenizar la fiesta. Entonces yo creo que lo vamos a pasar muy bien, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues tenemos por tanto zambomba flamenca, ¿no? Más que navideña, pero flamenca, porque va a contar, claro, también con la actuación de flamenca. Claro. Y ellos le van a poner ese puntito musical también, ¿no?, propio, para poder disfrutar de la festividad. Y como tú decías, desde Ubrique Alto 1, pues prácticamente se había organizado la zambomba navideña, se había puesto fecha pues desde el verano, ¿no?, que venís un poco pensando en las actividades también de cara a la Navidad. Claro, date cuenta que al principio de año, prácticamente al principio de año, se decide todo. Uh-huh. Porque luego había que mover un poquito para atrás o para adelante la fecha. Pero ya está pensada desde hace muchos meses. De hecho, incluso quedamos con el grupo este musical hace meses, porque claro, también sabemos que en esta fecha están ellos muy solicitados en otros sitios, entonces lo cogimos con muchísima antelación. Y claro, tú planeas a lo largo del año las cosas, que luego salgan o no ya es otro asunto. Claro. Pero bueno, ahí vamos. Mm. Me decías que es la tercera zambomba navideña que organizáis desde Ubrique Alto 1, ¿verdad? Sí, la tercera. Consecutivo, ¿no? ¿No ha habido parones? Sí. No. Hace 3 años fue la primera vez. Sí. El anterior junta directiva lo organizó y muy bien, le salió muy bien. Y nosotros lo hicimos el año pasado. Teníamos un grupo, pero no eran ellos, eran otra gente de otro grupo musical. Sí. Y este año pues hemos decidido hacerlo con ellos. La verdad es que ellos los conoce mucha gente y nos gustó, y la verdad es que muy bien. Ahí estamos, a ver qué pasa. Sí, se conocen, se saben que animan muchísimo y que crean ambiente. Exacto, y que de eso es de lo que se trata también, ¿no?, principalmente. Ahí está, claro. Uh-huh. Bueno, degustación o en distintos elementos que vayáis a disponer, ¿no?, en el plano gastronómico en la zambomba. Pues mira, vamos a poner una barra y seguramente pondremos filetitos y uh-huh. cositas, tú sabes, lo típico. Y luego regalaremos una especie de polvorón. Eso es el que pida algo en la barra, pues se le regala el polvoroncito, porque pensamos en freír torta y esas cosas, sí, pero eso implica mucho trabajo, más aleo, ¿sabes? Entonces nos hemos decantado por una cosita más simple. Pero vamos, que yo creo que, tú sabes, las cosas regaladas están muy buenas. Sean tortas, sean dulces. Sí, que se pida algo para beber y que lo acompañe con el polvorón, ¿no? Ay, claro, está bueno. Tú sabes, lo suyo es el aní. Tienes el aní, se te da la tortita. Eso, no quería yo decir lo del aní porque, bueno, sí que... Bueno, mujer, ni una Coca-Cola, da igual. La bebida. De todas maneras, ahí con está, el polvorón van a tener que tomar bastante bebida, ¿no? Para arriba. Ahí está. Esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea, sí. Bueno, pues todo esto para disfrutar, para pasar un rato bueno, agradable, este sábado, ¿a partir de qué hora? Porque bueno, a partir de las 6 ya prácticamente oscurece, ¿no? Y ya se puede encender candela y se puede empezar la fiesta. ¿A qué hora habéis preparado vosotros la zambomba? Pues mira, si te digo la verdad, no hemos quedado en concreto en una hora exacta, pero vaya, sobre las 7, las 8 estaremos ya encendiendo candelas y demás, yo creo, ¿sabes? De todas maneras también hay que tener en cuenta que, como decíamos, ahora las tardes son muchísimo más cortas y bueno, casi que se puede prolongar tarde-noche, ¿verdad?, con la celebración. Sí, esa es la idea, ¿verdad?, mientras el cuerpo aguante. Claro, sí, yo me imagino que las 7, las 8 habrá ya gente ahí, no sé, lo mismo nos da las 12 que la 1, que no tengo ni idea, tú sabes, eso ya dependerá de la gente. Y del ambiente. Pero claro, sí, mientras, ¿no?, haya, exactamente, mientras haya público y haya música y eso, pues nada, ahí estaremos. Claro. ¿La candela que se coloca en el mismo sitio que la candela de la crujía de Gamones? Mira, sí, no, porque la crujía de Gamones es una sola candela, una sola candela en el suelo, nada más. Pero nosotros, en los dos años anteriores, le hemos pedido prestado, que desde aquí les doy las gracias, de la Plaza de la Verdura. Nos prestan unos cacharros de hierro donde ellos hacen las candelas en el Belén. Entonces, son tres candelas, no una grande que no te puedan ni acercar, porque cuando la candela es demasiado grande, claro, te quemas, no puedes ni acercarte. Son tres candelas más pequeñas, repartidas en toda la plazoleta, y entonces es como más cómodo, ¿sabes? Para nosotros. Sí, que los de la Asociación de Vecinos para Belén hicieron esa inversión en su día, ¿no?, para tener colocado las candelas con cierta seguridad, ¿no?, en todo el casco antiguo, en todo el recorrido. La verdad es que se lo agradecemos muchísimo, porque desde el primer año nos lo están prestando y la verdad es que está muy bien. Además, tiene un toque muy bonito el caldero este de hierro. Sí, está muy bien. Le da un encanto también especial, ¿no? Que no es la candela en el suelo, es diferente. Claro, mujer, es lo mismo, Y bueno, desde Ubrique Alto 1, en la Plaza 28 de Febrero, con esas vistas y con ese escenario, con la disposición, cómo la vais a colocar y con el ambientecillo, pues tiene que ser un espacio también bastante agradable, ¿no?, para poder disfrutar del ambiente navideño. Hombre, la verdad es que sí, nosotros siempre contamos, yo siempre lo digo, el balcón es inmejorable. Sí, totalmente. Claro, la plaza da al pueblo, de todo el casco antiguo, y el ambiente es muy bueno. Entonces, también la plazoleta te da holgura para moverte, verás. No es una calle apretada donde todo está muy condensado. Entonces, muy bien, la verdad es que muy bien. Y para la gente que a lo mejor no suba mucho por aquí, es un espectáculo que no te puedes perder. Pues sí, es un espacio abierto, amplio, grande, que permite, pues, poder disfrutar, ¿no?, del evento que habéis organizado. La zambomba navideña, como decía, va a ser prácticamente el primer evento navideño que vamos a tener, ¿no?, porque se va a celebrar este 30 de noviembre, también lo estamos metiendo en diciembre, y va a dar casi que el pistoletazo de salida a todo el conjunto de actividades navideñas que luego van a llegar los fines de semana próximo, ¿no? Pero vosotros, además de esta actividad, no sé si también vais a mantener pues la tradicional visita de esos Reyes Magos de la asociación, que en otras ocasiones también han recorrido las calles del barrio. ¿Estáis preparando también esa iniciativa o esto no? Sí, ¿no? Eso no cambia. Eso lo hacemos desde tiempos inmemoriales. Eso no cambia. Además, nosotros tenemos nuestros propios trajes de Rey Mago, lo organizamos, compramos los caramelos, también hay aportaciones para caramelos y eso. Y se hace un por todo el barrio, vaya, se reparten los caramelos y luego aquí en la plazoleta ya es el remate, ya se acaba. Eso no cambia, eso se hará este año, se hizo de siempre, eso no va a cambiar, sí. ¿Desde cuándo se hace esa particular visita de los Reyes Magos de Ubrique Alto 1? Mira, yo fechas no te puedo dar, no tengo ni idea, pero no sé, más de 15 años seguro, seguro. No te puedo decir fecha, no lo sé, pero hace ya muchísimos años que se hace, sí. ¿Y qué día, qué jornada habéis previsto? El mismo día de los Reyes, lo hacemos el mismo día de los Reyes. O sea, el 6 de enero, ¿no? Exactamente, claro, que sobre la 1 de la tarde o así, pues ya se visten las personas que, porque claro, ponemos una lista del que se quiera vestir. Claro. Claro. Entonces, nada, se cogen los voluntarios, se visten y sobre la 1 pues repartimos los caramelos y la chuchería y las cositas. Ahí todas las calles cerquita aquí del Carril, que es donde... toda la zona del barrio, ¿no?, que comprende Ubrique Alto 1, pues allí se desplazan los Reyes Magos. Yo no sé si hay lista de espera para ser Rey Mago. Mira, ahora mismo no. Cuando llega el caso, se apunta. Luego por eliminación, a ver, el que haya sido antes, claro, bueno, pues tiene preferencia el que no haya sido antes. Pero vamos, se gestiona muy bien, que no hay problema. Sí, pero es una experiencia bonita que imagino que todo el mundo pues quiere también aprovechar, ¿no? Desde luego. Sí, a la gente le encanta, sí, la verdad es que sí, es que no sé decir que con tu corona y tu capa y todo. Y es un espectáculo. Claro, y para ver sobre todo la ilusión y las caritas de los pequeños, ¿no? Que se sorprenden a ver el día de rollo. Oye, mira, estos son los de la cabalgata de allí, ¿no? Claro. Bueno, pues todo esto son las celebraciones navideñas y cómo va precisamente a festejar esta fiesta la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que ya está metida prácticamente en ese ambiente navideño este sábado, este fin de semana, con esa primera zambomba que llegará a nuestra localidad con la actuación del grupo Piel Flamenca y luego pues también la celebración con esa visita de los Reyes Magos de la asociación recorriendo las calles del barrio. Por lo demás, desde Ubrique Alto 1 pues seguís trabajando, ¿no?, en la misma línea, como tú decías, ese programa anualmente, todo el conjunto de iniciativas que vais a desarrollar. Imagino que estaréis inmerso también ya de cara al próximo año, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Sí, pero realmente, verá, realmente es a partir de una vez que pasa ya los Reyes, porque es que los Reyes casi se encadenan con las orisas, que las orisas es nuestro punto fuerte. Entonces, una vez que pasa las orisas es cuando realmente empezamos a plantear el año siguiente. Claro. Digamos que, porque ahora mismo es verdad que la nuestra, hay 40.000 fiestas, 40.000 cosas, la gente también se mueve, ¿verdad? Entonces, ahora mismo tenemos lo que tenemos y una vez que pase ya pasen las fiestas, pase sobre todo las orisas, que es lo más... Pues ya se plantea el siguiente año, ¿sabes? Sí. Claro, consolidar un poco además también los eventos que ya se tienen, porque es lo que tú decías, Ubrique es un pueblo muy activo, muchísimo, ¿no? Claro, y la gente se mueve mucho, ya no solo organizando sus propias actividades, sino también, bueno, pues desplazándose hasta otros lugares, ¿no? Exactamente, claro. Y entonces a la hora de preparar cosas nuevas, pues hay que contar con respaldo, ¿no? De momento, bueno, pues consolidar todas esas actividades que se tienen y la de las Navidades, pues son unas de ellas, ¿no? Zambomba este sábado. Y bueno, pues nos queda invitar, Antonia, si te parece, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando, que tengan ya ganas de ese ambientecillo navideño que está por comenzar, pues que sepan que este sábado en Ubrique Alto 1 ya lo tienen. Pues sí, no, yo nada, que todo el mundo queda invitado. Yo, por supuesto, quiero que suba la gente, cuanto más gente mejor, lo vamos a pasar muy bien. Y nada, a disfrutar a empezar la Navidad, porque ya prácticamente es verdad que ya está todo enfilado, ya después de este fin de semana ya no para. Entre puentes y historias. Pero bueno, nosotros empezamos y nada, esperamos que todo el mundo suba, que todo el mundo se divierta mucho. Exacto, pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Antonia Rivera, presidenta de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que es lo importante. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.